confiaste en mi amor, sabiendo que yo te amaba. Un día me prometiste que nunca me dejarías. Sé que un día volverás, sé que un día regresarás. El amor que yo te di, sé que no lo olvidarás. Volverás, volverás a mis brazos otra vez. Regresarás, regresarás a mi lado. Volverás, volverás a mis brazos otra vez.